Pues muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de la geografía en la que estén. Bienvenidos a este, su tercer programa de Cero Radio. Acuérdense que nos pueden escuchar a través de colectivo.blogspot.com. Nos pueden escribir, mandar información, canciones o lo que gusten a colectivo0@gmail.com o buscarnos en Facebook como John Pérez, entre paréntesis, Colectivo Cero. Colectivo con K, Cero con Z. Bueno, les mandamos un saludo a todos y a todas los que nos están sintonizando. Acuérdense que este programa lo pueden descargar y difundir en cualquier medio libre que tengan. Este programa se lo queremos dedicar a todos los estudiantes. Recordar que el día de ayer fue 2 de octubre y nosotros y nosotras decimos 2 de octubre no se olvida. Justicia para los caídos del 68, justicia para nuestros compañeros de la normal de Ayotzinapa. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vamos a continuar compartiéndoles lo que es la programación de este su tercer programa de Cero Radio. Vamos a comenzar con el tema de San Sebastián Bachajón, con un comunicado que sacaron contando la situación en la que se encontraban estos compañeros presos de la comunidad de Virgen Dolores, del ejido de San Sebastián Bachajón, que es Juan Antonio, Mario y Roberto, todo lo que están viviendo dentro de estas cárceles, y luego vamos a actualizar su situación ya que tuvieron un traslado. También sobre esta comunidad vamos a contarles lo que es la información jurídica sobre el amparo de los compañeros que fue interpuesto en contra del despojo de su territorio el día 2 de febrero del 2011. Ya luego vamos a ir con una cancioncita que le hicieron unos compañeros a esta comunidad de San Sebastián Bachajón. Para así seguir con el tema de los presos políticos, con un comunicado que sacaron varios compañeros presos políticos anarquistas que pues entraron en huelga de hambre este 1 de octubre. Vamos a contarles quiénes son estos compañeros que están en la huelga y luego vamos a ir con un audio de una entrevista que se le hizo a la mamá de Mario. Ya luego vamos a seguir con una canción de La Maldita Vecindad que se llama 2 de octubre. Para así abrirle paso a un comunicado de los compañeros de AFAPREDESA, que es nos da la mala noticia del fallecimiento de un compañero preso político allá en la ciudad ocupada de Dayalá. Luego vamos a tener una canción de los presos políticos de México cantada por Judith Reyes. Vamos después a seguir con el tema de Ayotzinapa, con un artículo de Luis Hernández Navarro donde nos cuenta cómo fue todo esto que pasó con estos compañeros estudiantes normalistas. Vamos a tener un audio de los compañeros estudiantes de allá de Ayotzinapa en un meeting que se llevó a cabo después de todo lo sucedido del asesinato de estos compañeros y la desaparición de otros más. Luego vamos a seguir con una canción de La Tremenda Corte que se llama Ni un paso atrás, para así abrirle a un artículo de Gloria Muñoz que se llama Triunfo en Mezcala. Esto salió en Los de Abajo. Luego vamos a continuar con una canción interpretada por Amparo Ochoa y Gabino Palomares que se llama La Malinche, para así seguir con un artículo de Marcela Belchior en Adital que se llama Líderes indígenas son asesinados. Ya luego continuaremos con una canción de Los Cafres que se llama Pirata Colón, para así seguir con un artículo de Gustavo Esteva que se llama Celebrar la Resistencia y luego seguir con una historia que se llama La Historia de las Palabras del Subcomandante Insurgente Marcos, para darle paso luego a un artículo de Vizcaya Gómez, Graciela Vizcaya Gómez del Movimiento Sin Tierra, que ella nos habla de Costa Rica que declara inconstitucional la aprobación de transgénicos. Luego vamos a seguir en este mismo tenor con un artículo de Jean-Michel Mais de allá de Nicaragua, ecosistemas, genes y especies serán afectados por el canal. Ya luego cerraremos este subprograma de radio con la canción de Nicaragua Nicaragüita de Carlos Mejía Godoy. Así que pues quédense con nosotros, ya saben que si están escuchando este programa de radio, de Cero Radio, están escuchando un medio libre, autónomo, alternativo o como se llame. Bueno, pues ahora les compartimos una denuncia que hace el ejido de San Sebastián Bachajón para conocer la situación de los compañeros que se encuentran presos. Y bueno, ejido San Sebastián Bachajón, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, Chiapas, México, a 27 de septiembre de 2014. A las juntas de buen gobierno, al Congreso Nacional Indígena, a las compañeras y compañeros adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, a los medios de comunicación masivos y alternativos, a la Red contra la Represión y por la Solidaridad, al Movimiento de Justicia por el Barrio de Nueva York, a los defensores de derechos humanos nacional e internacional, al pueblo de México y el mundo. Compañeras y compañeros, denunciamos que el mal gobierno está metiendo más castigo a nuestros compañeros Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y Roberto Gómez Hernández, porque ahora les cambió su delito de lesiones calificadas a delito de tentativa de homicidio del Policía Municipal de Chilón, Alfredo Bernabé Aguilar Fuentes, para que no salgan con fianza y se queden más tiempo en la cárcel injustamente por un delito que no cometieron. Es delito fabricado por el mal gobierno. Por eso los tuvo que maltratar y torturar a nuestros compañeros mientras estuvieron 9 horas así de puras torturas con los policías municipales de Chilón. Pero luego también el Ministerio Público de Ocosingo, Chiapas, el licenciado Rodolfo Gómez Gutiérrez, le puso una pistola en la cabeza al compañero Mario Aguilar Silvano y también una bolsa en su cabeza. El licenciado juez Omar Eleria Reyes es un cómplice del mal gobierno. Solo firma el auto de formal prisión porque así se lo ordena su patrón el gobierno. Así no actúan los jueces de nuestros pueblos. Se necesita sabiduría, inteligencia para resolver problemas. Pero estas personas lo que hacen es violar derechos y proteger a los que hacen el trabajo sucio del mal gobierno. Denunciamos que nuestros compañeros presos, Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y Roberto Gómez Hernández, en el Cerezo 16 de Ocosingo, Chiapas, les están pidiendo dinero o talacha dentro de la cárcel, los llamados voceros o precisos, que se coordinan con las autoridades de la cárcel. Por eso exigimos al mal gobierno que respete la vida y la integridad de nuestros compañeros, porque son presos políticos y ninguna persona debe ser molestada en la cárcel para obligarla a dar dinero o hacer trabajos en contra de la dignidad como personas. Exigimos al mal gobierno la liberación inmediata de nuestros compañeros Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y Roberto Gómez Hernández, que fueron torturados por el mal gobierno y están privados de su libertad injustamente desde el 16 de septiembre de 2014, por luchar por la justicia y la defensa de su territorio. Exigimos también la liberación de nuestros compañeros Santiago Moreno Pérez, preso desde el 2009 en Playas de Catasajá, Emilio Jiménez Gómez, preso desde julio de 2014 en Playas de Catasajá, y del compañero Esteban Gómez Jiménez, preso desde 2013 en Playas de Catasajá y luego trasladado a El Amate. Exigimos al mal gobierno y al comisariado ejidal oficialista de San Sebastián Bachajón, Alejandro Moreno Gómez, que no sigan despojando a nuestro pueblo del territorio y recursos naturales, porque el pueblo lo va a seguir defendiendo. Desde la zona norte del estado de Chiapas, las mujeres y hombres de San Sebastián Bachajón enviamos combativos saludos. Nunca más un México sin nosotros. Atentamente, Tierra y Libertad, Zapata vive. Hasta la victoria siempre. Presos políticos, libertad. Juan Vázquez Guzmán vive, la lucha de Bachajón sigue. Juan Carlos Gómez Silvano vive, la lucha de Bachajón sigue. No al despojo de los territorios indígenas. Bueno, y seguimos con información del ejido de San Sebastián Apachajón, adherentes a la Sexta. El día de hoy, Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y Roberto Gómez Hernández, de la comunidad Virgen de Dolores, fueron trasladados al penal número 12 de Yajalón, Chiapas. Información jurídica sobre el amparo de los compañeros de San Sebastián Bachajón. Juicio 274-2011, interpuesto en contra del despojo de su territorio el 2 de febrero del 2011. La sesión del 29 de septiembre del 2014, el tercer tribunal colegiado en Tuxtla Gutiérrez, al resolver el amparo en revisión, 224-2014, interpuesto por los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona de San Sebastián Bachajón, en contra del sobreseimiento del juicio de amparo 274-2011, dictado por el juez séptimo de distrito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Por unanimidad, revoca esta sentencia y ordena enviar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ejerza su facultad de atracción debido a la relevancia y trascendencia del asunto en materia de derecho internacional de los pueblos indígenas. Deja vivir tranquilos. Así es más difícil construir el vivir digno, construir un sueño donde mañana queremos ver otra realidad. Nuestro mayor ejemplo son las bases de apoyo zapatistas, son como nuestros abuelos. Ahí se dialoga cuando hay problemas. Y eso sí, no se dejan engañar por el mal gobierno. Son unos chingones. Juan Vázquez Guzmán. Y siguiendo con el tema de los presos, los compañeros presos anarquistas aquí en México declaran huelga de hambre indefinida. Así que solidaridad y la escriben a los medios libres, a los pueblos del mundo y a los oprimidos, a las oprimidas. Impulsados por un sentimiento de rebeldía y un declarado rechazo y verdadero repudio a todos los mecanismos de control, entre ellos el sistema penitenciario, nosotros, individuos anarquistas y libertarios, en nuestra condición de presos secuestrados por el Estado mexicano, hemos decidido ejercer una de las pocas herramientas de lucha de las que nos podemos valer desde el encierro, la huelga de hambre. A partir del 1 de octubre, a un año de las detenciones del 2 de octubre del 2013, a 10 meses del secuestro de Fernando Bárcenas y 9 meses del de Amelie, Carlos y Fallon. Para nosotros, la huelga no es sinónimo de debilidad, mucho menos buscamos caer en una postura de victimización. Por el contrario, la asumimos como una alternativa de lucha que consideramos propicia para accionar en una lógica de protesta e insumisión ante el encarcelamiento de nuestros cuerpos y por la humillación, aislamiento y frustración que significa el estar recluidos en nuestros centros del terror. Optamos por pasar a la acción antes de aceptar la cárcel como algo normal. El Estado busca formar ciudadanos dóciles y serviles para mantener su establecido orden social y poder así sustentar la estructura de producción capitalista que solo beneficia a la clase dominante. Las prisiones tienen un papel primordial en la configuración de estos buenos ciudadanos. Es a la sociedad burguesa a la que en realidad se busca que él o la presa se readapte. Rechazamos la supuesta función reintegradora que la prisión puede traer a nuestras vidas. No solo no la consideramos útil, sino que es ampliamente perjudicial. Es por ello que nos hemos decidido a seguir con nuestras luchas por destruirla, empezando con pequeñas acciones de negación y desconocimiento de su influencia en nuestras vidas. Declaramos esta huelga de hambre indefinida sin petición o demanda alguna. No buscamos mejoras en la cárcel o en nuestras condiciones, simplemente se trata de desconocer su función en nuestras vidas actuando de manera coordinada y solidaria. Desde nuestra acción, acompañamos la protesta del 2 de octubre a 46 años del genocidio en Tlatelolco, sin olvidar ni perdonar y haciendo la guerra hasta el fin de la opresión. Nunca dejaremos de aspirar a nuestra libertad, no abandonaremos la lucha por ella. Jorge Mario González García, que se encuentra en la torre médica del reclusorio de Tepepan, Carlos López El Chivo, en el reclusorio Oriente, Fernando Bárcenas Castillo, reclusorio Norte, Abraham Cortés Ávila, reclusorio Norte. Bueno, y ahora vamos a conocer un poquito de quiénes son cada uno de nuestros presos políticos. Jorge Mario González García es un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades de Naucalpan que el pasado 2 de octubre del 2013 fue detenido, junto con otras 10 personas, de forma violenta y arbitraria por parte de la Policía del Distrito Federal cuando apenas se dirigían a la marcha conmemorativa de esa fecha. A todos los detenidos los tuvieron secuestrados por alrededor de 4 horas antes de llevarlos a un ministerio público. Y durante este trayecto fueron torturados con choques eléctricos, golpeados y amenazados. A Mario, en lo particular, no le permitieron hacer llamadas y lo obligaron a declarar sin presencia de su abogado. 6 días después de la detención, todos los jóvenes detenidos, incluido Mario, fueron puestos en libertad, gracias al pago de una fianza y por falta de pruebas de inculpatorias. Sin embargo, ese mismo día, Mario fue reaprendido por órdenes de una juez encargada del caso, Marcela Ángeles Arrieta, bajo el argumento de considerarlo un individuo socialmente peligroso. Mario es un compañero anarquista, un activista estudiantil que ha luchado en contra de la reforma educativa de la UNAM, una reforma novicia, como todas las reformas promovidas por los de arriba, que pretende despojar a los estudiantes pobres del derecho a la educación. Mario, joven, rebelde y libertario, es el culpable perfecto en la cacería a los anarquistas que ha desatado el gobierno capitalino. El compañero se lanzó a una larga huelga de hambre de 56 días que le hizo perder 16 kilos de peso como una forma de protesta por las inverosímiles irregularidades en su caso. Hoy en día, Mario sigue preso, ya que fue rectificada su sentencia a 5 años, 1 mes, 15 días de prisión, acusado del delito de ataques a la paz pública. Vámonos con un audio, que es una entrevista a la mamá del compañero Mario González, que la hicieron los compañeros de Regeneración Radio. Recuerda que estás escuchando el tercer programa de Cero Radio. Pues está muy crítico y pues tenemos muchos problemas y pues mucha indignación. Fíjate que apenas el lunes realizamos un mitin afuera del Tribunal del Segundo Circuito, que es donde se asignó el amparo de Mario. Y pues nos informan que fue recibido el amparo desde el día 3 de septiembre. Pues se supone que para asignar al ponente demoran de 10 a 15 días hábiles, y pues estamos ya en octubre y no habían asignado ponente. Se supone que para el día de mañana ya vamos a saber quién es. Pasó una comisión para hablar con lo que fue la presidenta del segundo circuito, la magistrada Irma, y pues ella lo único que dice es que pues están dentro de tiempos, lo que siempre nos han dicho, y pues que ella va a impartir justicia de manera imparcial. Hasta esa mano sabemos que no es así. Desde el momento de la detención de mi hijo todo ha sido turbio. Estoy muy triste, estoy muy enojada porque desde antemano sabemos que Mario no cometió ningún delito, sabemos que fue desfabricado, y pues seguimos en la lucha, no hay que bajar el puño, porque hay que seguir levantando la voz, y pues mil gracias a todos los compas que siguen difundiendo y siguen apoyando la causa de Mario, ¿no? Muy bien. Y pues hay que esperar la resolución de estos señores, los tienen en sus tiempos. Okay, ustedes cómo ven el panorama, digamos, jurídico. O sea, sabemos que hay un montón detrás, pero digamos, ¿cuál es la lectura que los abogados pueden dar de esta etapa jurídica? Pues los abogados lo que nos dicen, que de antemano sabemos que es una cuestión política, que no tienen ningún caso, no tienen ningún argumento jurídico en el hablando para seguir teniendo secuestrado a Mario. Pero pues lo que buscan es ver el ejemplo, ¿no?, de lo que les puede pasar a los chavos que manifiestan, que denuncian, que marcan sus inconformidades. Y pues dicen que jurídicamente hablando no tienen absolutamente nada para seguirlo teniendo ahí. Pero pues bajo sus criterios es que está todo en juicio de Mario. Okay, ahora cuéntenos, los compañeros anarquistas en México deciden ahora, presos políticos anarquistas deciden ahora tener una nueva etapa de lucha. Es un proceso muy difícil, como su madre de Mario. No nos queda más que respetarlo, pero sí, he de compartirles que es muy difícil saber que mi hijo y mi hijo vuelva de hambre desde el día de ayer. Ya lo vivimos el año pasado, cuando casi 2 meses se la pasó sin comer, de hecho por eso está en la torre médica. Pero pues tuvieron sus causas los chavos y no hay más que respetarles y pues echarle ganas y apoyarlos. Emocionalmente creo que deben de saber que ahí estamos y pues que no están solos, que seguimos con ellos en la causa. Muy bien, Pati. Cuéntanos, ¿cómo podría apoyar los radioescuchas a esta lucha, a esta huelga que ahora, bueno, pues sabemos que sobre todo Mario, después de una huelga de 56 días, retomar la huelga, pone en riesgo nuevamente su salud? ¿Cómo podemos apoyar esta huelga? Pues no dejando de difundir, o sea, hay que seguir hablando, seguir levantando la voz, pues no dejar a los chavos solos, hacer las acciones y la discusión para que la gente sepa de lo que se está viviendo y cómo están viviendo los chavos. Como me decía Mario, es la única manera en la que de cierta manera puedan protestar ellos desde el lugar en donde se encuentran, por la inconformidad y el malestar que tienen ante tanta injusticia. Y pues difundir, ir a los mítines, a las marchas. Yo creo que esa es la manera más importante en la que nos pueden apoyar desde las diferentes trincheras en donde se encuentran los chavos, ¿no? Okay, ¿alguna, digamos, suero, agua, algo que creas necesario que pueden, a lo mejor cooperar también? Mira, yo ahorita lo que pienso que es importante es hablar con los familiares de los compas, porque yo bien o mal ya lo viví, ya sé cómo es la situación, conozco a mi hijo. Y pues con ellos es con quienes hay que hablar. De hecho, mi hijo está buscando que el grupo médico que nos ha apoyado con la huelga de hambre del año pasado, pues vaya a hablar con los chavos, les explique cómo tienen que manejar las cuestiones, porque dentro de lo que cabe, pues hay que cuidar su integridad. Con Mario ahorita está hastiado de la miel y del suero, porque como tú sabes, pues el año pasado fue con lo único que se mantuvo 2 meses. Ahorita nada más está con agua. Y pues es con lo que lo hemos, o con lo que él piensa sostenerse estos primeros días. Pues ya después les comentaré de qué manera o con qué cosas pueden apoyar a Mario. pero sí buscar apoyar a los otros chavos, a la otra banda, porque pues hay que cuidarlos a todos. Claro, lo que dices, Pati, es muy cierto. Ayer la mamá de Fernando, Ana María, estaba también muy preocupada, pues en la incertidumbre de esta nueva etapa de los compañeros que ponen en riesgo su salud, y que bueno, nos comentaba que está muy contenta de saber que Mario está impulsando también que el equipo médico pueda también estar resguardando la salud de Fernando Bárcenas y de Abraham Cortés, porque además el director del penal hizo que Fernando y Abraham firmaran una carta donde de alguna manera deslindaban la responsabilidad del reclusorio. Yo lo único que puedo decirle en este caso a la mami, al tío, al primo, a la hermana, a los familiares de los chavos, es que no se dejen intimidar. O sea, el reclusorio va a buscar de cierta manera hostigar y amenazar y espantar a los familiares. Pero lo que no les conviene es que los chavos reaccionen, que los chavos se levanten. Y esta protesta es muy, muy importante para ellos. Algo que también quiero comentarles a los familiares, a las mamis, por favor, abracen mucho a los chavos, lo van a necesitar. El área emocional es muy importante para ellos. Ahorita sí puedo llorar y puedo decir de las cosas porque mi hijo no está presente. Sé que es bien difícil, mami, sé que es bien difícil, familiares, pero por favor apoyen a los chavos y sean su fuerza, su impulso, la persona con la que se puedan apoyar. No sean la persona que castiga, no sean esa persona que dice, resiste, porque los chavos no deben de resistir. Deben de denunciar y deben de protestar. De verdad es bien importante el área emocional para ellos. Muy bien, Pati. Échale ganas. Te agradecemos mucho que nos des este consejo, porque a veces no percibimos esto, ¿no? Reiteramos la campaña de cartas hacia los compañeros. Ahorita es muy importante que les podamos escribir. Si no tienen a dónde mandarlas, mándenlas a Regeneración Radio. Correo es regeneracion.radio@gmail.com y nosotros aseguramos de hacerlas llegar a través de Pati, de Ana María y de los compañeros que están en apoyo de los presos. Muchas, muchas gracias. Si puedes, me pasas el teléfono o le das mi número a la mami de usted o de los compas que tengan ahí cerca, porque sí es importante que nos unamos y que hablemos. La cuestión emocional para ellos es un desgaste físico, para nosotros es un desgaste emocional. Y creo que el apoyarnos y estar juntos en esto es una de las cosas que gusta Mario, que unifiquemos fuerzas. Que estemos juntos y que desde todas las trincheras unifiquemos y levantemos la voz. Pues te agradecemos mucho, Pati. ¿Algo que quieras agregar que se nos haya olvidado preguntarte? El día de hoy asignan la ponente para Mario. Se supone que esta señora se comprometió que su niña se la asignan a la magistrada Irma. No demora en dar la sentencia. Entonces hay que aprovechar y hay que agilizar nosotras, de cierta manera, los procesos de los chavos en las diferentes etapas. Ir, informar y pues pedir que resuelvan de la manera más rápida posible, porque si no le hacemos así, ellos siguen alargando los tiempos y nuestros chavos siguen allá adentro. Muy bien, gracias, Pati. Agradecemos mucho haber tomado esta llamada. Estamos al pendiente de Mario y, por supuesto, de los demás compañeros. Y ya saben que este es su espacio y que pueden llamar y pueden estarnos informando de la situación de nuestros compañeros. Muchas, muchas gracias, pequeña. Cuídense mucho, échenle ganas y hasta la victoria siempre. Y, por favor, tienen mucha razón, escriban cartas. Eso es muy importante para Mario. De verdad, se tarda un poquito, pero las contesta todas. Muy bien, gracias, Pati. Bueno, pues nos sumamos a esta consigna que nos da hoy la mamá de Mario, Patricia, donde pues nosotros también decimos lo mismo, nos sumamos a esta consigna de libertad por los presos políticos, no solo los anarquistas, sino todos los presos políticos que están en México, son muchísimos, están los presos de los Sichas, ya hablaban de los compañeros de la FECSUM, no están presos, pero hay procesados políticos, están los compañeros anarquistas, está compañero Alejandro Bautista, que también fue detenido el 2 de octubre, y bueno, perdón, los compañeros de la tribu. Claro, Mario Luna, Juan Carlos Flores, Enedina, Abraham Cordero del estado de Morelos, y bueno, todos los que obviamente, y pedimos una disculpa, nos faltan por mencionar. Vamos a escuchar La Maldita Vecindad con este tema que se llama 2 de octubre. Bueno, ahora les vamos a compartir un comunicado de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis por el fallecimiento del defensor de derechos humanos y preso político Hassana en dudosas circunstancias. Esto fue el 28 de septiembre de 2014 en el Hospital Militar de Dakhla, Villa Cisneros, en el Sahara Occidental, ocupado por Marruecos. Según los primeros datos recogidos de fuentes familiares y organizaciones locales, el señor Hassana había sido ingresado 4 días antes de este trágico suceso en el hospital regional y posteriormente trasladado al hospital militar al agravarse su situación y empeorar sensiblemente, circunstancias que le han llevado hasta la muerte en dudosas condiciones. Sus familiares afirman que durante todo el tiempo de su ingreso no se le permitió visitarle, situación que lleva a pensar que las autoridades marroquíes están implicadas directamente en su muerte. Hassana, natural de Dakhla y nacido en 1973, había sido secuestrado en esa misma ciudad el 6 de enero de 2012 a raíz de los sucesos ocurridos tras una manifestación pacífica saharaui, reprimida de forma brutal por la policía ocupante marroquí. Fue en esa misma manifestación, acaecida el 25 de septiembre de 2011, en la que el joven saharaui Mohamed Lamine fue asesinado a golpes por una banda de colonos alentados por la policía marroquí. Tras dicho suceso, y rechazando la posibilidad de investigar los hechos para así perseguir a los responsables marroquíes, las autoridades coloniales secuestraron y condenaron a varios años a los defensores de derechos humanos residentes en Dakhla a 3 años de cárcel, entre ellos el fallecido Hassan. La familia de la víctima ha rehusado la posibilidad de levantar en el día de hoy el cuerpo del fallecido y exige que se investiguen los hechos para reconocer toda la verdad y se haga justicia con lo ocurrido. Durante todo el tiempo de su detención arbitraria, el defensor de derechos humanos, Hassana, ha sido torturado y expuesto a todo tipo de tratos crueles y degradantes contra su persona. Sufría de diabetes y otras enfermedades causadas por las malas condiciones de detención que se llevan a cabo en las cárceles administradas por Marruecos. Cabe recordar que otros 8 saharauis han fallecido por negligencia y malos tratos desde 2013 en la cárcel de Ait Melou, sur de Marruecos, sin que se abriera investigación alguna hasta la fecha. La Asociación de Familiares sospecha que el fallecimiento de Hassana ha sido intencionado y reclama una investigación independiente e imparcial para esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades. Ante la gravedad de los hechos, la Asociación de Familiares lanza un llamamiento a los procedimientos especiales de la ONU, muy particularmente al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, al Comité contra la Tortura y al Relator contra la Tortura para que actúen con el fin de que se investiguen los casos de muerte de presos saharauis en las cárceles marroquíes. En este doloroso momento, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis presenta su pésame y expresa su solidaridad y su apoyo a los familiares de las víctimas saharaui y a las organizaciones locales que reclaman verdad y justicia por lo ocurrido. Campamentos de refugiados saharauis, 29 de septiembre de 2014. Vámonos con esta canción de Los Presos Políticos de México, interpretada por Judith Reyes. Hay en mi México 4,000 presos políticos que yo sé, los torturaron porque es así como funciona en México la ley. Los defensores del pueblo están sufriendo cárcel y represión, sacrificada su libertad, rojas banderas de la lucha son. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Hay en mi México 4,000 presos políticos que librar de la injusticia con que el poder les ha privado de la libertad. Ellos lucharon para cambiar este sistema de explotación, pues los derechos del hombre vi que en todo México anulados son. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. libertad, libertad que sea incondicional para los presos políticos de México. El director del penal llegó con drogadictos para golpear a los 90 que estaban ya en huelga de hambre por la libertad. La voz de la solidaridad vuelva este golpe demoledor, porque en mi México hay 4,000 presos políticos bajo el terror. Libertad, libertad, que sea incondicional a los presos políticos de México. Libertad, libertad, que sea incondicional a los presos políticos de México. Bueno, y ahora vamos a comentar un poco sobre la masacre sucedida en Iguala, en el estado de Guerrero, en contra de los compañeros alumnos de Ayotzinapan. Es importante mencionar que desde el viernes pasado que sucedió esto, los medios comerciales han estado desinformando al país sobre los verdaderos hechos. Bueno, vamos a conocer un poquito lo que pasó con un artículo de Luis Hernández Navarro que se llama Ayotzinapa y la matanza de Iguala. La Policía Preventiva Municipal de Iguala los cazó como conejos. A pesar de ser estudiantes, los trataron como si pertenecieran a un cártel rival. A los 80 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, que el pasado 26 de septiembre en Iguala organizaron una colecta de recursos para financiar su asistencia a la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México. Los balearon a mansalva. Primero los uniformados y luego los pistoleros vestidos de civil. Les dispararon intermitentemente sin advertencia alguna. A Julio César Fuentes Mondragón, uno de los normalistas, lo torturaron, le arrancaron los ojos y le desollaron el rostro. El saldo es trágico. En 4 eventos violentos relacionados entre sí, protagonizados por policías municipales y pistoleros, fueron asesinados 6 personas. 3 de ellos eran normalistas. 20 resultaron heridas. Un muchacho está en estado vegetativo y se desconoce el paradero de otros 55, de los cuales al menos 20 fueron subidos a camionetas de la policía municipal. En un primer momento, los uniformados les dispararon mientras los normalistas se transportaban a bordo de 3 autobuses de la empresa Costa Line. Después, un grupo de pistoleros los rafagueó cuando daban una conferencia de prensa para denunciar el ataque en su contra. Más adelante, en lo que el periodista Sergio Campo describió como una agresión hacia todo aquel que pareciera estudiante, balacearon el camión en el que se trasladaban los jugadores del equipo de fútbol Avispones. Ese 26 de septiembre, la presidenta del DIF en Iguala, María de los Ángeles Pineda de Abarca, rindió su informe de actividades. Además de ser la esposa del presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez, es una de las principales aspirantes a la alcaldía para 2015 y una figura de enorme influencia política. José Luis Abarca Velázquez pasó de ser un humilde vendedor de sombreros a joyero, dueño de la plaza comercial Galería Tamarindos y un acaudalado comerciante. Su fortuna le permitió sufragar en 2011 una costosa campaña electoral en favor del hoy gobernador Ángel Aguirre Rivero y un año después financiar la suya propia repartiendo generosamente despensas a sus simpatizantes. Abarca conquistó la candidatura de la alcaldía al golpe de chequera. Después de un efímero jaloneo interno, el Partido de la Revolución Democrática no tuvo empacho alguno en incorporarlo a sus líneas, a pesar de su reputación como amigo de algunos de los más importantes malosos de la región. De inmediato, se sumó a las filas de la nueva izquierda. Iguala es una ciudad clave en el tráfico de drogas, valle rodeado por 9 montañas en la región norte de Guerrero. es punto de entrada a la Tierra Caliente, donde los cárteles elaboran drogas sintéticas y cultivan marihuana. Allí operan diversas bandas del crimen organizado, hegemonizadas por Guerreros Unidos, uno de los subgrupos surgidos a raíz de la imposición de los Beltrán Leyva. La guerra de cárteles por la plaza ha sido salvaje. Guerreros Unidos está enfrentado por el control de las rutas de trasiego de drogas que conectan los estados de México, Guerrero y Morelos con la familia y los Rojos. Una célula encabezada por Leonel Nava Romero, el Tigre, hermano de Jesús Nava Romero, el Rojo, lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva, abatido en 2009 en Cuernavaca. El resultado de esta disputa en Iguala ha sido sangriento. En enero del 2004, un comando armado, que se identificó como Policía Estatal, asaltó el penal del municipio y asesinó a 5 reclusos. Los policías, que se encontraban en una torre del penal, dispararon contra los agresores y mataron a 4 e hirieron a 1. Entre abril y mayo, fueron encontradas 16 osamentas en fosas clandestinas en el asentamiento Ernesto Pineda Vega. Desde su llegada al ayuntamiento, José Luis Abarca ha sido acusado de corrupción, nepotismo y autoritarismo. El 30 de mayo del 2013, 8 miembros de Unidad Popular de Iguala, organización social opositora al presidente municipal, fueron levantados por un comando. 3 fueron ejecutados. Nicolás Mendoza Villa, uno de los secuestrados que alcanzó a escapar, acusó directamente al alcalde de los hechos y de haber dado muerte personalmente al dirigente perredista Arturo Hernández Cardona, disparándole un escopetazo en la cara y otro en el pecho, tras de esperarle. «¿Qué tanto estás chingando con el abono? Me voy a dar el gusto de matarte», dijo. Infamia sobre infamia. José Luis Abarca declaró que la matanza de normalistas fue provocada porque, al parecer, alguien contrató a los ayotzinapos para hacer desmadres. ¿Quién es ese alguien que, según el alcalde, les pagó para crearles problemas? En una región infestada por el narcotráfico, la acusación es temeraria y provocadora. ¿Acaso por eso le arrancaron la piel de la cara a uno de los estudiantes? Los normalistas rurales de la Escuela Raúl Isidro Burgos no están a sueldo de nadie. Tienen tras de sí una larga historia de lucha en favor de las mejores causas. El año pasado apoyaron abnegadamente a los pobladores de Tixtla, afectados por los huracanes Ingrid y Manuel, abandonados por el gobierno del estado. El 22 de diciembre de 2011, dos de sus compañeros fueron asesinados por la policía estatal cuando exigían mejoras para su escuela y plazas para trabajar. Los crímenes siguen impunes. A José Luis Abarca lo protegen personajes muy poderosos en el gobierno y el Congreso del Estado. Cuando la regidora de Desarrollo Rural, Sofía Lorena Mendoza, promovió revocación del mandato del alcalde, acusándolo de ser responsable del asesinato de los 3 dirigentes de la Unión Popular, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso Local, Bernardo Ortega Jiménez, lo apoyó. Al igual que Abarca, Ortega es parte de la nueva izquierda. ¿Seguirá el PRD protegiendo a José Luis Abarca? Bueno, hasta el día de hoy, 3 de octubre, lamentablemente hay 6 muertos, muchos heridos y hay 38 compañeros que continúan desaparecidos. Exigimos que los presenten con vida. Y ahora vamos a leer un texto de Desinformémonos. Bueno, y las cifras de esta masacre son hasta el día de hoy, 3 de octubre, son 6 muertos, una cantidad importante de heridos y 38 compañeros que siguen desaparecidos. Recordar que estos compañeros son estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero. Y ahora vamos a leer una pequeña entrevista, unas palabras que dio un estudiante de esta Normal a Desinformémonos. Dice así: no creemos en la palabra de los federales y del ejército. En la búsqueda de los 38 normalistas víctimas de desaparición forzada, enfatiza Carlos del Comité Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa, hay una base del ejército a 2 kilómetros de donde fue el tiroteo y no hicieron nada por detener a la policía. Y hasta hoy no han dado un solo dato de dónde puedan estar los compañeros, insiste el estudiante, por lo que pide que cualquier información se haga llegar directamente a la escuela. Para los normalistas, el ataque en su contra se trata de terrorismo. Para los normalistas, el ataque en su contra se trata de terrorismo de Estado, para intimidar a las organizaciones sociales. Señala que el gobierno recurre a la desaparición selectiva de activistas y ahora a las ejecuciones extrajudiciales. En este caso, es más que evidente la responsabilidad del alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, en la ejecución de 3 normalistas y la desaparición de 38 más el 26 de septiembre. Señala el estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos. El 30 de septiembre, después de pedir licencia a su cargo para facilitar la investigación, el político perredista se dio a la fuga y a 5 días del ataque emprendido por la policía municipal y un comando armado, no hay pistas de los jóvenes desaparecidos ni de su estado físico. Aunque los testimonios establecen que al menos a 15 se los llevaron las fuerzas del orden en vehículos oficiales. Estamos muy angustiados, dice Carlos. Los normalistas sostienen que, aunque en los medios de comunicación se insiste en la infiltración del crimen organizado en las fuerzas del orden, ellos no han dado ningún motivo para que el ataque venga de la delincuencia, e indican por qué hacen responsable también al gobernador Ángel Aguirre Rivero. Él cubre de impunidad a los actos que se ejecutan contra los normalistas. Con ese respaldo, el alcalde de Iguala no ordenó el cese al fuego contra nuestros compañeros, describe Carlos. El estudiante lamenta que por tercera ocasión en 2 años, la Normal se cubre de luto por el asesinato de estudiantes y puntualiza que en esta ocasión, igual que en las anteriores, no hay ninguna respuesta del Estado, por lo que es urgente el apoyo social. Carlos pide que cualquier información que haya sobre los desaparecidos se haga llegar directamente a los estudiantes de Ayotzinapa. Ante el baile de cifras, pues el gobierno dijo que encontró con vida a 13, cuando lo que ocurrió fue un trabajo de las organizaciones de derechos humanos de la localización de estudiantes y depuración de las listas. Señala que la información oficial la tendrá la página de internet de la escuela, y clama a los ciudadanos de Guerrero, si los ven, socorran a nuestros compañeros, se trata de vidas humanas. En los medios de comunicación, se hizo público el argumento de los policías detenidos por las ejecuciones extrajudiciales. Unos alegan no haber disparado, y otros señalan que los normalistas los atacaron con piedras y ellos respondieron con fuego. Los de Ayotzinapa insisten, los jóvenes bajaron de los autobuses a pedir que los dejaran pasar, y los policías comenzaron a dispararles. Estaban indefensos los compañeros. Para actualizar un poco esta información sobre toda la situación que está pasando en Ayotzinapa, pues el día 5 de octubre se encontraron unas fosas clandestinas. Más tarde, en el noticiero de Joaquín López Dóriga, confirma que los cuerpos encontrados calcinados en estas fosas clandestinas son de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Después vamos a seguir con una canción de La Tremenda Corte que se llama Ni un paso atrás. Paso atrás.

de 1812 a 1816, durante los cuales libraron alrededor de 25 batallas sin perder ninguna. Hoy es la conciencia sobre su pasado lo que los impulsa a enfrentar a uno de los empresarios más poderosos del estado, quien se había apoderado de tierras del predio El Pandillo, donde construyó una casa de descanso que prestaba a las familias acaudaladas de Guadalajara. Los pobladores originales de la ribera de Chapala quedan cada vez más encapsulados por la migración extranjera a estas tierras. A unos kilómetros de Mezcala, por ejemplo, se encuentra la comunidad de Ajijic, ejemplo y modelo de la invasión y colonización actual. Es el lugar con mayor número de residentes estadounidenses en México, que a su vez es el país con más estadounidenses en el mundo. Aquí el segundo idioma es el inglés, y el pueblo, por supuesto, ha cambiado su apariencia y cultura en los últimos 25 años. Para no acabar como en Ajijic, los Coca de Mezcala empezaron en 1999 la lucha jurídica para recuperar sus tierras, y en todos estos años la reacción de Moreno Ibarra, por medio de su prestanombres, siempre fue armada. 15 años después, la alegría reina en el poblado, aunque nuestra desconfianza en el cumplimiento de la sentencia, pues los invasores aún pueden interponer un recurso de inconformidad, a resolverse en tribunales federales en el transcurso de 3 a 6 meses. De cualquier forma, dice Rocío Moreno, historiadora y comunera coca, la resolución es un paso grande que la comunidad necesitaba, porque cada vez veíamos más difícil obtener una resolución positiva. Vámonos con Amparo Ochoa y Gabino Palomares con La Malinche. Llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. Bueno, pues ahora vamos a leer un artículo en Adital de Marcela Belchior que se titula Líderes indígenas son asesinados y sospechas recaen sobre narcotraficantes y madereros ilegales. El homicidio de 4 líderes indígenas Ashanika de la comunidad Alto Tacaya, Sahueto, situada en la provincia peruana de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, cerca de la frontera con Brasil, ha generado fuerte repercusión entre los movimientos sociales. Ellos sospechan que el delito es una acción de narcotraficantes y madereros ilegales que actúan en la región y amenazan los derechos de la etnia. A comienzos de septiembre, los dirigentes de la comunidad salieron de viaje para participar en una reunión con los ashánicas brasileros del otro lado de la frontera, cuando fueron abordados y asesinados. En el momento de ocurrir el hecho, los 4 se habían separado del resto del grupo de indígenas para descansar y después seguir el viaje. Dándose cuenta de la demora de los compañeros en alcanzar al grupo, uno de los miembros de la comunidad retrocedió el camino y encontró los cuerpos, que no tenían señales aparentes de las causas de la muerte. Las 4 viudas, con sus 7 hijos pequeños, emprendieron entonces un viaje en bote hasta la ciudad de Pucará. Las 4 viudas, con sus 7 hijos pequeños, emprendieron entonces un viaje en bote hasta la ciudad de Pucallpa para avisar a las autoridades sobre lo ocurrido. La travesía lleva 3 días y ellas la hicieron casi sin comida. Las viudas de los dirigentes exigen presencia policial permanente, negándose a retornar a su territorio hasta que su seguridad esté garantizada. Las indígenas también requieren la titulación oficial de su territorio, argumentando que sus compañeros fueron asesinados por la defensa de su territorio para toda la comunidad y las generaciones futuras. Además, demandan de las autoridades adecuada implementación de la integración transfronteriza para combatir el narcotráfico en la región. Después del delito, el gobierno peruano anunció que tomará una serie de medidas para combatir la deforestación ilegal, designando al general César Forment como alto comisionado en el enfrentamiento de la práctica. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del país resalta que, para encarar de manera eficiente el tráfico de madera, no basta una estrategia militar y represiva, sino el fortalecimiento de la institucionalidad forestal a nivel nacional, regional y local, con acciones de fiscalización e incentivo del manejo forestal sustentable, además de la valoración de los pueblos indígenas y campesinos. Pues vámonos con este tema de los cafres que se llama Pirata Colón. Thank you. 500 años sufrió la vida un gran desprecio. La vida allá en Europa es muy dorada, a mí me contaron. Todo ese brillo robado es puro oro americano. Los años y cómo cambian esos imperios. Nosotros siempre de abajo con el corazón resistiendo. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta la raza del sol. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta la rabia del sol. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta la raza del sol. Cuídate pirata Colón. Se despierta, ya se despertó. Mamá, voy entendiendo toda la historia. Se encuentran fuertes raíces cavando hondo en la memoria. Y van pasando los años y cómo cambian esos imperios. Nosotros siempre de abajo con el corazón resistiendo. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta la raza del sol. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta la rabia del sol. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta la raza del sol. Mejor cuídate pirata Colón, que ya se despertó. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta la raza del sol. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta la rabia del sol. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta la raza del sol. Mejor cuídate pirata Colón, que ya se despierta la raya del sol. América pirata se despertó, que ya se despierta la raza del sol. América pirata está con rabia, se despierta de cara al sol. Cuídate pirata, pirata Colón, que ya despertó. América pirata está con rabia. Bueno, y siguiendo con los artículos de opinión, ahora vamos a dar lectura a este artículo de opinión de Gustavo Esteva que se publicó en La Jornada el día 29 de septiembre. Se llama Celebrar la Resistencia. Celebrar hoy el maíz, como se está haciendo en miles de puntos de la República, es ante todo celebrar la resistencia de los pueblos ante una agresión sin precedente que intenta condenarlos a la extinción. Aparentemente, la actual administración tomó en serio el lema concebido por Marco Díaz León hace muchos años: sin maíz no hay país. Parece haber llegado a la conclusión de que para concluir el acelerado desmantelamiento del país, nada mejor que agredirlo en su centro cultural e histórico, atacarlo en el maíz. No hay novedad en esta actitud racista. Es tan antigua como la intervención colonial caracterizó al México independiente y se agravó en el periodo de la posguerra. Acabar con el maíz y los campesinos ha sido obsesión de las clases políticas y la élite económica. La alianza que hicieron con los campesinos, quienes se consideraban herederos de la revolución, moderó por décadas esa obsesión. Pero la modernización terminó en los últimos 30 años. No solo se abandonó a su suerte a los campesinos, se concibió una política expresamente orientada a eliminarlos. La reforma constitucional de 1992, que lanzó al mercado las tierras ejidales y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, redondearon la estrategia. Estas políticas contribuyen a explicar por qué más de la tercera parte de los mexicanos vive actualmente fuera del país, por qué amplias áreas del campo mexicano son zonas de desastre, por qué aumentan cotidianamente el hambre y la desnutrición. Por primera vez en la historia, baja el consumo de tortilla. Aunque ello se debe en parte a la crisis económica, corresponde también al desplazamiento de la tortilla por alimentos chatarra, que son una de las principales causas de desnutrición y daños a la salud que estamos sufriendo. Nada de lo que ha hecho hasta ahora es comparable a lo que se prepara. Tras entregar la conducción de los asuntos del campo al agronegocio, principalmente al transnacional, se impulsa abiertamente la destrucción de nuestras capacidades autónomas. El permiso para sembrar 2 millones de hectáreas con maíz transgénico, que las autoridades siguen considerando, puede destruir 5 millones de hectáreas productivas. No se volverían hectáreas transgénicas. En poco tiempo no habría producción en esas áreas, porque se habría perdido las semillas nativas que son las únicas que pueden prosperar en ellas. La destrucción es abrumadora y la amenaza es terrible, pero estamos ante un gran fracaso. A pesar del empeño en deshacerse de los campesinos, su número es mayor que nunca. A pesar del empeño por destruir, la tortilla sigue siendo componente central de la dieta mexicana. Declararnos gente de maíz no es solamente una bella metáfora. Aquí inventamos el maíz y el maíz nos inventó. Mientras más sabemos de él, mejor logramos conocernos. La reconstrucción del país, que se vuelve cada vez más urgente, requerirá dar clara prioridad al maíz. La resistencia a las políticas y actitudes de las clases políticas es cada vez más general. Las celebraciones del Día Nacional del Maíz tienen signo combativo. Lo que el gobierno intenta hoy significa, obviamente, dispararse al pie. Porque la base campesina que se quiere eliminar, ha sido siempre sustento del PRI. Sería también el camino de la destrucción nacional, usar los cimientos para un techo falso, y sería la gota que derramara el vaso, la agresión que el pueblo mexicano no podría soportar. Vamos a escuchar aquí en Radio Insurgente la voz de los sin voz, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde las montañas del sureste mexicano este cuento del viejo Antonio que se llama La Historia de las Palabras, que salió allá por diciembre de 1994, cuando las tropas del gobierno perseguían con helicópteros y perros de caza a los zapatistas. Bueno, va aquí. Un señor ilustre y banquero, destacado miembro del sector social más poderoso, criminal y cínico de la historia de la humanidad, es decir, del capital financiero, dejó escapar las palabras como escupiéndolas. El problema de la economía mexicana se llama subcomandante Marcos. La sentencia de muerte está dictada. Los dineros empiezan a buscar el precio de la bala que elimine ese problema. A la misma hora en que el señor banquero pronuncia el dictamen, Antonio Hijo tirita bajo la lluvia y el frío en las montañas del sureste mexicano. Tiembla Antonio Hijo, pero no de miedo. Tiembla porque no hay fuego esa noche para espantar el frío, para tapar el agua, para alumbrar la noche. Marco se acerca a Antonio Hijo y se sienta junto a él. Oh, hace frío, dice. Antonio Hijo asiente en silencio. Bajo el plástico negro que hace otro techo nocturno, bajo el techo de lluvia y frío, están los dos hombres que son el mismo. No hay fuego, es cierto.

así como el derecho constitucional a la participación ciudadana, principio democrático, derecho de participación en asuntos que puedan afectar al ambiente. Entre los fundamentos se cita además que contraviene instrumentos internacionales como el Convenio sobre Diversidad Biológica firmado por ese país. El órgano judicial confirmó la objeción fundada y de esta manera aseguró que los procedimientos para la autorización, a partir de ahora, serán accesibles a todos, lo que permitirá que los ciudadanos y las ciudadanas, las asociaciones, puedan declarar su oposición a las licencias, ya que ponen en grave riesgo el equilibrio de los ecosistemas y la salud de la población. También en Argentina, una demanda colectiva en contra del Estado Nacional, las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero y Entre Ríos, el Consejo Federal del Medio Ambiente y las empresas Monsanto Argentina, Novartis, Agrosem, Agrevo, Syngenta Seeds, Syngenta Agro, Pioneer y Bayer, entre otras, pide la suspensión de la resolución de la Secretaría de Agricultura, Pecuaria y Pesca y de todas aquellas resoluciones similares y posteriores que conceden autorizaciones de eventos transgénicos en vegetales y animales para su diseminación o liberación irrestricta en gran escala en todo el territorio nacional. Los movimientos ambientalistas costarricenses anunciaron que continuarán con el compromiso, que no ha disminuido, por la eliminación total de los organismos genéticamente modificados. Pues vamos a compartirles este tema de ecosistemas, especies y genes que serán afectados por el canal que están queriendo construir allá en Nicaragua. Este artículo es de Jean-Michel Maes y lo sacó el 21 de septiembre del 2014. Y bueno, pues él nos cuenta que entre agosto y noviembre del 2013, la Academia de Ciencias de Nicaragua realizó los foros para debatir públicamente sobre el proyecto del canal interoceánico. Posteriormente publicó un libro con una selección de textos elaborados a partir de las charlas de varios de los expertos que compartieron sus conocimientos. Antes de tocar el impacto que tendrá el canal interoceánico en el medio ambiente y la biodiversidad, queremos tocar algunos puntos que, aunque parezcan muy poco relacionados con el tema, terminan siendo de mayor importancia. El proyecto cocinado. La ley en sí da la impresión de preocuparse más por el desarrollo económico que por el patrimonio natural de la nación. Sobre los impactos ambientales, no solo serán en Nicaragua, ya que el impacto marino y marino costero por las corrientes marinas será de nivel regional, pudiendo afectar desde México hasta Colombia y a las islas del Caribe. El impacto que tendrá el canal sobre el agua dulce es también de interés regional, pudiendo afectar a Costa Rica, por los cambios que se darán en la calidad del agua del río San Juan y en su navegabilidad. Ya ni hablamos sobre especies y ecosistemas, las cuales también serán bastante afectadas. Las corrientes marinas del lado Atlántico, provenientes en su mayoría a lo largo de la costa de norte de Sudamérica, vienen a impactar de manera casi perpendicular la parte central de la costa de Nicaragua, desviándose luego hacia el norte, chocando con la costa sur de Yucatán y pasando hacia el norte, entre Yucatán y la isla de Cuba. Otra parte de esas corrientes, al impactar la costa atlántica de Nicaragua, más bien se desvían hacia el sur, formando un movimiento circular que va de regreso hacia la costa de Colombia. Estas corrientes llevarán cualquier tipo de contaminación hacia todos estos países. Los impactos sobre el lago Cocibolca, sobre ríos y cuencas. El impacto sobre el recurso de agua dulce tiene dos aristas, la calidad del agua disponible en Nicaragua y la cantidad de agua necesaria para que funcione el canal. La calidad del agua dulce del lago, cada vez más necesaria para el abastecimiento de la población, puede verse directamente afectada por el tránsito de los barcos. Y la otra es las cuencas del Atlántico reciben grandes cantidades de lluvia y deberían de tener agua suficiente para la zona este del Atlántico Sur, y la cuenca de los dos grandes lagos depende de ríos que bajan desde el norte de Nicaragua y corresponden a zonas secas. Para mantener agua suficiente para el funcionamiento del canal, se requiere una reforestación masiva de la parte norte de la cuenca. Desaparecerán especies, flora como fauna. la potencial migración de pobladores despojados, desalojados por este proyecto del canal, provocará a su vez la construcción de muchas viviendas de varios niveles sociales y hará crecer en la zona de la demanda de madera y hará crecer en la zona la demanda de madera y la extracción selectiva de especies maderables. Construyendo un canal, la barrera se volverá hermética para los animales que no puedan volar sobre tan gigantesco obstáculo. El resultado será tener dos poblaciones distintas, al norte y al sur del canal. La disminución de la variabilidad genética por endogamia genera poblaciones con menos capacidad de adaptación y de defensa ante los elementos adversos del entorno. También se enfrentarán al cambio climático. Hay más negativo que positivo en este proyecto. Y con esta canción nos despedimos. Recuerden que están escuchando su tercer programa de radio de Cero Radio. Recordemos que si están escuchando este programa, están escuchando un medio libre, alternativo, autónomo o como se llame. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote trona. Yo te quiero.